Cambiamos de tema a esta hora de la mañana, por supuesto. Nos vamos a ir hasta General Alvear. Allí está el doctor Alejandro Celillo. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Pues lo ¿Cómo tengo. estás? Buen día a la gente de tu audiencia. Acá estamos disfrutando un poco y contestando llamados. Bueno, Me imagino. es tu momento de disfrutar antes de empezar a trabajar otra vez. ¿Te tengo que tratar de usted ahora? No, de ninguna manera. Mirá, no sé, la dinámica del trato de mi pueblo siempre es tirarme y bueno, a mí me gusta así también. Después, Alejandro, sí. qué manera de festejar anoche, ¿no? Sí, mira, te diría que fue una fiesta muy, muy linda, digamos, todo espontáneo, movilización de la gente, al comité, después a la plaza, porque el comité literalmente reventó. Estamos a una cuadra de la plaza y tuvimos que irnos a la plaza porque no entraba más gente y la gente quería festejar. Bueno, en Alvear hacía 28 años del 83 que no ganábamos una municipalidad, así que, bueno, la gente quería manifestarse, ¿no? 28 años. Sí, ganó mi papá en 1983 y bueno, perdimos en el 87 la municipalidad y fue de justicialismo durante todos estos años. Qué bárbaro. Bueno, y Alejandro, ¿cuáles son las expectativas ahora? Ya te entrevistaste, viste, saludaste, estuviste con al actual intendente. Sí. ¿Cómo se preparan para la transición? Bueno, no, en realidad tengo que decirlo, ¿no? El actual intendente Tato Marcos se acercó ayer al comité con su gente, con su lista, a saludarnos. Así que no quedamos por ahora en nada. Obviamente nos vamos a reunir en estos días, pero hoy descanso, yo descanso. Él debe estar trabajando en la municipalidad. Yo fui al hospital. Claro. En el hospital volví a casa un rato, estoy contestando llamadas y haciendo un poco de contacto con los colegas de la séptima. Claro. Estuve charlando con Carlos Grosito ayer y con la gente de Bolívar, bueno, de Olavarría hoy. Y bueno, en estos días seguramente hablaremos de la transición, ¿no? Claro. Tengo una muy buena relación con él, una relación personal que vos sabés, y bueno, y la campaña tampoco motivó que haya ninguna ruptura, por lo menos así se ha visto. Así que se va a desarrollar seguramente con normalidad, ¿no? Bueno. Alejandro, ¿qué dice la calle en el trayecto de tu casa al hospital, adentro del hospital? ¿Qué es lo que te dicen? Y bueno, vamos, llegaste muy bien, te felicito, bueno, suerte, a seguir adelante, me alientan. Bueno, en general la gente está muy contenta, obviamente, acá sacamos el 50%. Fue la cantidad de votos más importante que tuvo el radicalismo en toda su historia. Así que Ajá. hace una elección realmente histórica para nosotros, ¿no? Estamos viviendo la buena, te diría, bueno. Y estaba viendo los números también. A Ricardo Alfonsín le fue muy bien en Saladillo, pero en Alvear sacó 10 puntos más Sí. que en Saladillo. Realmente la tracción que hubo de abajo hacia arriba fue muy importante. Sí, viste, después de las elecciones primarias en que creo que un poco víctima de esa primera elección, aparentemente la imagen de Ricardo tuvo como un desvanecimiento, ¿no? O sea, lo interpretábamos así, nosotros Sí. pensábamos, lo mejor que podemos hacer por Ricardo es que la gente ponga la boleta completa, así que hicimos una gran tarea de repartirla y de conversar con la gente. Y bueno, gracias a Dios, tanto todo lo que es la boleta de Udeso, desde Ricardo hasta Alejandrito Armendari, y bueno, incluyendo la mía, bueno, tuvimos un resultado muy satisfactorio, gracias a Dios. Alejandro, y ya en los próximos días seguramente vas a anunciar quién te va a acompañar en el gabinete o lo vas a hacer el 10 de diciembre. No, no, no, lo haré, creo que antes, Antes. seguramente, pero no. No, no tan rápido, ¿eh? Tengo mucho por charlar con mucha gente, con la gente que tiene experiencia en esto, con el intendente Gorosito, con el ex intendente Simón, son la gente que siempre me han apoyado. Y bueno, después de, yo digo que como Merlo voy paso a paso, primero la campaña y ahora, bueno, la gestión, así que vamos a hacer un poco una tarea todos estos días de confeccionar ese grupo de gente, de delinearlo, y después también al mismo tiempo ir, como decías vos, trazando la transición con el intendente actual. Seguro. Alejandro, también trascendió que hubo mucha gente sorprendida del lado del peronismo por esta elección, esta performance que tuvo la UDESO en este caso, ¿no? Porque se participó con la UDESO, el radicalismo participó con la UDESO, pero del lado de ustedes, ¿hubo sorpresa o algo sabían de esto, que esto iba a pasar? Nosotros pensábamos que esto iba a pasar. Yo te voy a decir, esta vez sí. Yo en el 2009, cuando ganamos la elección, no pensaba. Pero esta vez sí. Nosotros percibíamos en la gente un apoyo creciente. Cuando nosotros repartíamos la boleta casa por casa, la gente la pedía más y nos alentaba. Y realmente sabíamos que íbamos a tener un gran resultado. Teníamos una muy buena esperanza de lograr cambiar en Alvear este signo político que ha perdurado durante todo este tiempo. Uh-huh. Así que para nosotros, obviamente, esperábamos el recuento, pero teníamos muchísima confianza de que íbamos a andar bien, que íbamos a ganar la elección incluso. Uh-huh. Lo que te preguntaba es el contundente apoyo, me decías, alrededor del 50%. Sí, estamos apenas superando unas décimas, unos puntitos del 50%. Ese porcentaje, ¿ayuda también a la hora de ir a pedir cosas a la provincia? Bueno, no lo sé. En realidad nos ayuda a nosotros a consolidarnos en el Consejo Deliberante también, porque tenemos ahora ponemos 3 concejales y tenemos la mitad del consejo, y la presidencia por ganar la elección, así que con eso tenemos el Consejo Deliberante a favor. Nos ayuda a poner 2 consejeros escolares, que son los que se renovaban, así que vamos a tener 3 consejeros de los 4. Eso es lo que nos ha favorecido, el haber tenido una elección tan contundente. Bueno, van llegando mensajes. Buen día, Carlos. Felicito a Alejandro Celillo, se lo merece. Es una persona excelente, dice Silvia de Alvear. Buen día, Carlos. Felicito a Ale por su histórico triunfo. Creo que demuestra que la gente se cansó de ser manejada por la billetera en el tiempo de elecciones. Después, si te he visto, no me acuerdo. Van llegando mensajes. También dice Celillo, sabe quién soy, conoce mi número, que destape la caja de ANSES y la lista de becas. Dice, por acá desde el celular 8762. Bueno, ahí van llegando mensajes de todo, Ale, ¿eh? Así que bueno, ya te están pidiendo cosas, mirá, todavía no asumiste y ya te están pidiendo cosas. Bueno, Alejandro, no sé si querés... Hay mucho por hacer, mucho trabajo por delante. Claro, seguro. No sé si querés mandar saludos a la gente que te está escuchando en este momento. Sí, bueno, yo quiero saludar a la comunidad general, pero además quiero hacer hincapié en la gente que en mi partido trabajó en esta elección y que ha trabajado en todas las campañas. Como yo te decía, hace 30 años o 28 años que no ganábamos en la municipalidad. Y bueno, hubo mucha gente del partido que estuvo de pie, que estuvo en una situación digna frente a las adversidades electorales, los fiscales que trabajaron en cada una de todas esas elecciones. Realmente tienen siempre el reconocimiento nuestro, ¿no? De los que actualmente estamos en este momento con las mieles del éxito, pero que sabemos que eso es fruto también del trabajo de la gente que mantuvo el partido vivo en Alvear, que siempre fue la segunda fuerza, que siempre estuvo instalado como una opción política fuerte. Así que a ellos, fundamentalmente, a todos los que han sido concejales, fiscales, consejeros escolares en esa época adversa, a todos ellos les quiero hacer llegar mi reconocimiento. Uh-huh. Ahí está. Bueno, Alejandro, gracias. Seguramente estás muy requerido, así que muchísimas gracias. También. Te quería hacer una última mención. En Alvear fue el único lugar en la séptima sección electoral que nosotros a nivel local trabajamos en forma conjunta con el GEN y la coalición cívica. Claro. O sea que quizás también eso puede haber explicado el apoyo, porque te diría que es como reeditar el acuerdo cívico y social que después se cayó a nivel de otros niveles. Claro. Nosotros en Alvear trabajamos con Diego Garavento del GEN y su gente, y con Bernardino Capra de Coalición Cívica y su gente, por hacer 2 nombres, pero bueno, ellos también trabajaron mucho, aportaron ideas, aportaron fiscales, trabajó en la calle, etcétera. Realmente, bueno, abre un panorama distinto por ahí, ¿no? Para la séptima, sí. Nosotros trabajamos como de eso a nivel local. ¿Sí? Claro, ahí está. Ale, pero bueno, en la lista de diputados provinciales iba la gente de Ludeso. Sí. No, sí, desde Alvear para arriba llevamos la gente de Ludeso. Ah, ahí está. Alvear llevábamos el tercer término de concejales a Amílcar Márquez, llevábamos entre los suplentes de concejales a Sandra Pesotano, en segundo lugar, y que entra también, entra Amílcar en el Consejo Deliberante y entra Néstor Rajal en el Consejo Escolar, aparentemente por los números que teníamos. Y bueno, Martita Costa, Mercedes Costa, que es originaria de Roque Pérez, así que una amiga que hace muchos años que vive acá en Alvear, esas cuatro personas integraron la lista a nivel local por Coalición Cívica y por Gente. En porcentajes, ¿cómo queda el Consejo Deliberante? ¿Con mayoría propia? Y ahora quedamos empatados, pero vamos a tener la presidencia. ¿Sí? Claro, ahí está. Va a desempatar la presidencia. Sí. Alejandro, gracias por el contacto. No, gracias, Carlos, y un saludo a vos, a la audiencia de la zona. Gracias, hasta luego. Ahí estábamos escuchando a Alejandro Celillo, el ganador de las elecciones de ayer en la ciudad de General Alvear. Nosotros nos vamos rápido a una pequeña pausa y ya volvemos con más.